tu favor. Me rodeó tu perdón. Me alcanzó tu favor. Me rodeó tú, me abriste hoy tus puertas, me sentaste a tu mesa. Tu perdón me alcanzó. Y cuando me miraste, viniste hacia mí. Tú me abrazaste y a ti yo me rendí. Tu gran misericordia movió tu corazón, rompió con la vergüenza. Tu amor me liberó. Tu favor me rodeó. Tu perdón me alcanzó. Tu favor me rodeó. Tu perdón me alcanzó. Thank you.